Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Tres horas por delante para escuchar y disfrutar lo mejor del rock y el metal, los últimos lanzamientos en los que, sobre todo, nos vamos a fijar en el día de hoy. Digo sobre todo, pero no únicamente, porque habrá momentos para el recuerdo, habrá momentos más cañeros, otros más lentitos, como siempre al final del programa, ya sabes que tenemos ese apartado de baladas. En fin, creo que va a ser un programa atractivo para ti que estás escuchando y que deseo que lo disfrutes mucho. Lo hemos preparado con mucho cariño, con muchas ganas. Con lo nuevo de The Helicopters arrancamos hoy. Es nuevo lanzamiento de estos días y nos sirve para abrir la edición 1474 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. La semana pasada te ofrecíamos el tema navideño de los Lordi, los monstruitos han vuelto, con una canción navideña que ya te poníamos la semana pasada y con otras, como este, que es un nuevo tema y se llama Demon Supreme, es lo nuevo de Lordi. We'll be right back. regresan los que en su día fueron ganadores del Festival de Eurovisión, los Lordi, con nueva canción que se llama Demon Supreme y que hoy estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Como ves, un arranque muy, pero que muy potente en la noche de hoy. Día para ti si nos estás escuchando en la reposición a cualquier otra hora, con los Helicopter, con Lordi, y ojo, que esto está simplemente empezando para lo mucho que vamos a tener en el día de hoy. Spirit of Fire, así se llaman. Ah! Pues ahí tenías a Spirit of Fire con ese nuevo tema que acaban de publicar y que hoy también es estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas, mira, se llaman Boom. Y ya sabes que en las últimas semanas te los hemos estado ofreciendo aquí en el Con Fuerza Heavy. Como te decía, te los estamos presentando en las últimas semanas. Suenan absolutamente tremendos en este lanzamiento que acaban de publicar y que se llama The Infected. Sí, señor. Son Boom y hoy les vamos a conocer un poquito más a fondo porque son protagonistas en nuestro programa de hoy. Yo les he presentado hoy, para aquellos que nos seguís en las redes sociales también, como banda gaditana. Pero es verdad que proceden de Cádiz, pero de unos antecedentes, podemos decir, bastante diversos. Cri es uno de los componentes del grupo. Cri, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí harto de agua por tierra andaluza. Es verdad que en Cádiz ha caído hoy la del pulpo. Fua, no ha parado, lleva todo el día. Mira que estamos poco acostumbrados a que llueva, pero me parece que ha llovido todo lo del año. Ha llovido entre anoche y hoy, vamos. Madre mía, es verdad. Bueno, decía yo que Boom sois un grupo que yo presentaba como gaditano porque, en fin, estáis radicados... Estamos afincados aquí. Efectivamente, estáis radicados ahí en Cádiz, pero de muy diversa procedencia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo sí que soy andaluz, sí que soy de aquí de Chiclana, pero Jimmy, que es el vocalista y guitarra, natural de Londres, y Toad, que es el batería... Y corista también, natural de New Jersey. Sí, un americano, un inglés y un andaluz. Y un andaluz, efectivamente. Sí. Como el chiste parece un poco. Esto sí, de... bueno, sí, más o menos. Oye, ¿y cómo tres personas de procedencia tan, tan diferente, tan dispar, llegan a coincidir y a decir por qué no hacemos un grupo? Esas son yo pienso yo que es la grandeza de la música, ¿no? La música es la que una de esas personas, de ahí el nombre, nuestro nombre es B.U.M., que es Brothers United in Music, Sí. que es Hermanos Unidos por la Música, ¿no? Entonces, bueno, por cuestiones de la vida, Todd y Jimmy acaban por aquí, por Rota, por aquí cerca donde yo vivo. Yo con Jimmy coincidí hace mucho tiempo con otro grupo que yo tenía y otro que tenía él, y siempre seguimos el contacto. Y al final, pues, hemos acabado pues tocando juntos, haciendo una banda, compartiendo días, compartiendo música y disfrutando de esto que amamos tanto, que es rock and roll. Que es el rock and roll, efectivamente. Me encanta lo del nombre del grupo, porque es verdad que la inmensa mayoría ve unas siglas, ve una B, ve una U y ve una M, pero ese significado significa tanto, eso de Hermanos Unidos por la Música. Y la música es precisamente, bueno, pues imagino que un poco la razón de ser vuestra y una música además también con influencias muy diferentes, porque yo sé que procedéis de otras bandas, que habéis estado en otros grupos, pero es que observaba que las bandas anteriores eran muy dispares, ¿no? Con unos estilos muy diferentes. Sí, muy diferente. Toad siempre viene del heavy metal clásico. Jimmy viene de su antiguo grupo, que era Yellow Harper, que era folk rock, con violines, violonchelo, y yo vengo de Trastucada, del ska punk festivalero y fiestero. ¡Qué grande los Trastucada! Claro, y bueno, pues todo el recorrido que llevamos, los artes y la mezcla de todo eso, pues ha derivado en esto, ¿no? En esta movida, que estamos súper ilusionados, con un montón de ganas, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, que conectamos. Yo siempre pienso que para tener un grupo, como, vamos, yo me he llevado muchísimos años con Trastucada tocando, casi 20, sí, harto de dar vuelta, y tú tienes que encajar con amigos, con gente a la que quieres, pero aparte tienes que ser un equipo, ¿no? Tienes que ser hermano para poder durar tiempo, para poder compartir opiniones sin que haya enfado. Y nosotros, cuando hemos empezado a tocar juntos, pues ha pasado eso, ¿no? Ha surgido la magia, ¿no? De ahí lo de Brothers, ¿no? Lo de Brothers, cada uno. Efectivamente. Claro. Tantos años efectivamente con Trastucada, uno adquiere mucha experiencia, y la experiencia obviamente es un conocimiento que nos acompaña para siempre. Hay mucha gente que seguro te conoce de esa larga etapa, que conoce a los miembros de la banda, pero que a lo mejor la primera oportunidad que tienen de escuchar a la banda como tal es ahora, en estos días, ¿no? Con el lanzamiento del disco. ¿Cómo podríamos definirles la música que van a encontrar? ¿Qué estilo musical? Porque es verdad que yo encuentro un disco muy variado, hay hasta 15 canciones en el álbum, pero ¿qué piezas fundamentales crees tú, o qué columnas fundamentales crees que sostienen este proyecto? Nosotros desde el principio empezamos a componer, ¿no? Todos venimos ya de un recorrido, ¿no? Tenemos ideas, sabemos de qué va la movida, y nosotros, tú sabes que muchos grupos empiezan a lo mejor tocando alguna versión, ¿no? Sí. No es nuestro caso para nada. Nosotros nos reunimos para tocar, para divertirnos y para crear y para soltar nuestros demonios, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer tema, ¿no? Como cada uno tenemos nuestro rollo tan variado y venimos de cada lado, pero sí que nos une, al final el rock and roll es un abanico muy grande, ¿no? Sí. Que abarca muchos estilos. Y yo, bueno, yo no, sino nosotros en el grupo, cuando empezamos a hacer los primeros temas y demás, nosotros somos un rock un poco muy noventero. Ya el disco tiene 15 temas, eso hoy en día. Es verdad, es rarísimo. Creo que hoy en día la gente dice, estáis tirando canciones. No, estamos canciones. Es que además la gente ahora la saca, en muchos casos, de una en una, las van publicando en redes sociales, ahora una, dentro de 3 meses otra, claro, y así. O como mucho, un disco tiene 8 temas, ¿no? Sí, es verdad. No, nosotros, lo que te digo, nosotros somos amantes del rock and roll en todas sus vertientes, creemos en ello y apostamos por ello. Por eso nuestro disco, pues, tiene 15 canciones, porque es lo que queremos ofrecer a la gente. Bueno, y a la pregunta, perdona que me enrollo, nosotros decimos que es grunge punk. Ese estilo que en los 90, bueno, nos dejó momentos absolutamente apoteósicos, inolvidables, os ha Apoteósico, claro. influido, pero es verdad que tenéis esa vena punk también, esa vena Claro, gamberra, ¿no? claro, efectivamente, que creo que es una definición muy, muy buena. Pero es verdad que el disco es muy variado, como decíamos, son 15 canciones, pero uno va a encontrar momentos muy heavies, momentos, Sí, pues sí. eso, muy punk, hay momentos, pues yo creo que para todo el mundo. Yo también lo creo. Creo que el disco es bastante variado, pero también creo que el sonido y el final del disco tiene un punto que une todos los temas, que Sí. une todos esos estilos diferentes. Hay el boom que los une, creo yo. Es verdad que hemos escuchado Parasite, que además es el tema que se escogía como primer single. Eso podría ser un poco, bueno, pues ejemplo de lo que va a escuchar el chaval o la chavala que ahora de repente, pues por ejemplo, entre en Spotify y se busque The Infected. Bueno, yo creo que Parasite sí que es un tema que abarca muy bien el estilo nuestro, ¿no? Que tiene esa parte gamberra, tiene esa parte un poco más tranquila, un puente ahí bastante tranquilo, ambiental, tiene la rabia, tiene una letra bastante social y cañera. Entonces sí, yo creo que sí. Pero también creo que según la persona, sus gustos primordiales. De hecho, nos pasa, ¿no? Con la peña, con las entrevistas de radio y demás. Dice, pues mi tema favorito es Three Minutes Too Low, pues mi tema favorito es Down and Out, mi tema favorito es Infected, ¿sabes? No, no todo el mundo dice, mi tema favorito es este y este, Eso, ¿sabes? pero eso mola mucho, ¿eh? Claro, eso mucho, El claro. que no haya dos singles en el disco y el resto, bueno, la gente lo tome así un poco como, vale, sí, se ha metido ahí, pero no alcanzan a lo mejor el a gustarme tanto como me gustan estas dos canciones y a todo el mundo le ocurra igual. El que cada uno tenga una favorita es porque se ha hecho un disco Claro, muy por completo. eso mola mucho también porque valora el trabajo que hay detrás, porque hay Exacto. mucho curro, hay muchas ganas, ¿sabes? Entonces al final, eso, a mí me gusta bastante que no todo el mundo diga, mira, pues eso te acaba yo rey, ¿sabes? Sí, es verdad. Los demás es relleno, aquí este disco son 15 temas, pero no hay relleno. Bueno, hay un tema que es What the Fuck, que no es relleno, que es un cachondeo y una historia nuestra. Sí, es cierto. Que es Aguas él también, claro. esa canción que es la que cierra el La que disco cierra el disco, claro. y que de momento la vamos a dejar ahí como sorpresa, no vamos a desvelar nada para que Claro. los oyentes también le den una escucha que se van a divertir mucho. Y además Que es, se va. creo que es un final fantástico para el álbum. Nosotros eso tenemos ese punto de gamberro, ese punto punk, ese punto jebilón, ese punto antiguo, ¿no? De los 90, pero también tenemos el punto divertido de aquí de Cádiz, porque ellos, aunque sean de por ahí, son muy como yo, ¿saben? Encajamos. Nos reímos mucho en los ensayos, nos lo pasamos muy bien y ese tema significa eso, ¿no? Que no solo quedamos para quebrarnos la cabeza, ¿sabes? Sino para divertirnos y para hacer música y para disfrutar. Y para disfrutar, efectivamente. Como banda, arrancáis en 2019 y de repente, nada más formar un grupo, llega una pandemia y lo pone todo patas arriba. No habréis Del tenido nada tirón. que ver vosotros, ¿no? Con esto. Bueno, puede ¿Quién ser, ¿eh? sabe, no? Puede ser, puede ser. Sí Oye, que es pero verdad que qué mal rollo, ¿no? Esto de decir, joder, sales con toda la ilusión, empiezas a prepararlo todo y de repente, bueno, pues nos trastoca la vida a todos de esta manera, con totalmente. con la intención de publicar un disco, de Nosotros presentarlo en condiciones, ¿no? antes del disco, nosotros a los 5 o 6 meses sacamos un EP con 6 temas y sacamos otro videoclip. A los 6 meses está tocando y teníamos una pequeña gira por aquí, teníamos 5 o 6 conciertos por aquí, por Andalucía, y queríamos empezar a moverlo y eso, y vino la pandemia y se cargó, bueno, no a nosotros, se cargó a los técnicos de sonido, a los Todo, de todo. iluminación, a los montadores de escenario, se cargó a todo Cristo, ¿sabes? Cuando la pandemia demostró que el arte es lo que nos mantuvo entretenidos, lo que nos mantuvo vivos en casa y lo que nos mantuvo con ganas de seguir para adelante. Y además, de verdad, es de lo poco que teníamos, sobre todo en aquel momento así más chungo Joder. de confinamiento, de que solamente podías ir a la tienda por lo imprescindible y ya está. El resto del tiempo estábamos en casa y solo nos quedaba eso. más que está el arte, ¿verdad? Y la cultura. Es cierto. En fin, ahora que parecía que empezábamos a ver otra vez la luz un poco ahí al final del túnel, se nos ha vuelto a complicar la situación, confiando en que esto pase pronto. Imagino que hay muchas ganas, ¿no?, de hacer gira y de presentar este disco en directo. Sí, nosotros de hecho ya tenemos planes alguna cosita para enero. Teníamos ya empezado en Marina Leda, en Palo Palo, aquí en Chiclana, en Rock and Wheel, teníamos otro bolo. En fin, que es como con el primer EP. Ya tenemos planeado para enero, febrero hacer una pequeña rutita y empezar a presentar discos en directo, que tenemos muchas ganas, pero parece que otra vez que nos vamos a tener que vacunar 800 veces. Tenemos que seguir comprando mascarillas 200 años. Es verdad, tiene toda la pinta, efectivamente. Pues, sí. Cris, enhorabuena por este lanzamiento. Muchas gracias. Que me parece un disco extraordinario. Yo lo vengo comentando en los últimos programas a los oyentes desde que se lanzaba. Me ha parecido, bueno, pues una parte final de año muy buena en cuanto a discos, y uno de los que me ha gustado muchísimo es The Infected, este nuevo disco de Boom, de esos hermanos unidos por la música que hoy, bueno, pues están ahí soportando un chaparrón grande en Cádiz. A tope. Pero con este ratito también que nos han cedido a nosotros aquí en el Comforza Heavy. Cri, ha sido un placer, mucha suerte, y espero veros muy pronto encima del escenario. Venga, muchas gracias y mucha suerte a ustedes, y seguí ahí con el programa y dando guerra siempre. Ha sido un placer, un abrazo. Un abrazo. Esto se llama Down and Out y es la música de Boom. Ya sabes, búscales así. B.U.M. Y ahí les tiene, sí señor. Era la primera entrevista que teníamos en el día de hoy. Mil gracias a Cri, que nos acompañaba, de los Boom, que acaban de presentar este nuevo disco, The Infected, el pasado 26 de octubre. Y bueno, pues ahí, rodando y andando camino en este momento complicado que nos ha tocado vivir a todos en esto de, en todas las cuestiones de la vida, pero también, obviamente, en la que tiene que ver con la música y la música en directo y las presentaciones de nuevos discos, que es Bueno, pues parecía que estaban aquí ya y de repente esta puñetera pandemia nos vuelve a complicar la vida. Bueno, los Helloween lanzan nuevo single, se llama Out for the Glory. Y nosotros aquí te lo ofrecemos como siempre, un gustazo. Out for the Glory. Ahí está lo nuevo de los Helloween. Nuevo sencillo que publican en estos días. Más cositas, mira. Se llega el nuevo disco de los Magnum el próximo 14 de enero. Aún falta, ¿eh? Aún falta para el 14 de enero. Pero nosotros ya podemos adelantarte temas de ese nuevo disco. Como esto, que se llama No Stepping Stones. Es lo nuevo de Magnum. El 14 de enero a la venta. Habrá que esperar hasta el 14 de enero para escucharlo completito, el nuevo disco de los Magnum. Los que ya hemos tenido la posibilidad de hacerlo, bueno, pues te garantizamos, por lo menos en mi caso, de que es un disco que te va a gustar mucho, ¿eh? Sobre todo si eres fan de los Magnum. Les Gaian también tiene nuevo tema, Never Die Young. Never Die Young, sí señor, los Gaian. Y a continuación, compartiendo por cierto sello discográfico, desde el sello italiano Frontier, nos llegan Sadra con Nothing More To Say. Con Nothing More To Say. Para los amantes del buen ahor, ahí estaban sonando, sí señor. Más cositas, nos acercamos hasta el anticipo del nuevo disco de los With The Riot. El sello Maldito Record pone a la venta el nuevo disco de With The Riot. About a second. Hasta 38 pasos, el último disco de Mar de Fondo. Nos vamos ahora para escuchar una canción que recoge ese álbum. Hace muy poquito tuvimos oportunidad de entrevistar a Mar de Fondo aquí en el Con Fuerza Heavy. Hay canciones en el disco como Aire, esta que ya suena. Dentro del nuevo disco de Agujero de Salida hay muchas canciones. Nosotros te lo estamos presentando, digo, hay muchas canciones buenas, quería decir. Nosotros te lo estamos presentando también en las últimas semanas. Hay 10 temas de esos que luego te cuesta trabajo seleccionar uno, elegir uno concreto para escucharlo en el programa, porque yo te los pondría todos. Bueno, hoy me voy a decantar por una canción que ha sonado muchísimo de este álbum, que se llama Zombies, con la colaboración de los Entretiempo. Ellos son Agujero de Salida y Tiempos Decadentes es su nuevo disco. Tu mente y no te das cuenta. No quieren que pienses, no quieren que sientas. Controlan tu mente y no te das cuenta. Zombies, vagando por el mundo somos zombies. Sin saber dónde ir, zombies. Pegados a un teléfono o a un televisor. O a un televisor, zombies. Vagando por el mundo somos zombies. Sin saber dónde ir, zombies. Nos hemos vuelto un poco zombies, es verdad. Madre mía. Estamos ahí todos con la cabeza metida en el teléfono, en el ordenador, en tantas y tantas cosas que al final nos estamos convirtiendo eso. Todos en un poco zombies. Zombies es una de las canciones que recoge Tiempos Decadentes, este disco que publican Agujero de Salida, que es una de las bandas protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Queremos hablar precisamente con Dani, con el guitarrista de la banda, sobre qué tal está funcionando este Tiempos Decadentes y sobre todo qué planes de futuro tienen. Nos está escuchando ya al otro lado del teléfono. Dani, buenas noches. A ver si escuchamos a Dani. Pues no escuchamos a Dani. Vamos a ver si recuperamos esa llamada ahora mismito. A ver ahora, Dani. Hola, buenas noches. Ahora sí, hombre, ahora sí. Perfecto, menos mal, menos mal. Estaba yo, es que te voy a decir una cosa, esta es la primera vez, es el primer programa en el que estoy haciendo las entrevistas con, no por la línea telefónica habitual, sino con estos aparatos que me están volviendo a mí también un poco zombie. Y la estamos haciendo por Meet y bueno, pues me cuesta a mí sacar las cosas al final, sacarle punta. Cosas del directo. Bueno, decía yo que se ha publicado recientemente Tiempos Decadentes. ¿Ya ha pasado el tiempo suficiente como para valorar qué tal lo está recibiendo la gente o no? Pues no sé si ha pasado el tiempo suficiente, pero desde luego la verdad es que estamos muy contentos con cómo lo ha recibido la gente. Mucho mejor de lo que esperábamos. Y ya no solo las opiniones que nos dan nuestros conocidos, que bueno, la verdad es que creo que son las más reales, seguramente. Seguro. Pero ya con la acogida que he tenido en Spotify, los videoclips en YouTube, la verdad es que estamos muy contentos y muy sorprendidos. Es verdad que las redes sociales son pues un buen termómetro también, ¿no? Para pulsar a ver qué tal recibe la gente las cosas, pero más todavía en los tiempos que corren, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros como banda el hecho de que estemos viviendo ya casi 2 años una situación sanitaria tan, tan inesperada como esta que nos llegó en 2020? Pues bueno, como a todos, pues nos ha sentado mal, pero por lo menos nosotros todavía no habíamos sacado el disco. Lo teníamos empezado a grabar justo grabar justo cuando empezó la pandemia y bueno, lo tuvimos que retrasar hasta que pues ya empezaron a abrir. Y bueno, nos sirvió también un poco para poder analizarlo mejor, llevarlo mejor preparado al estudio. Y una vez grabado, lo que hicimos fue ir sacando las canciones cada mes. Todos los meses sacábamos una, como al final no se podía tocar en salas, o si se podía era pues mucha duda la que había. Entonces fuimos sacando canciones cada mes y hasta pues que hemos sacado el disco entero y hemos podido dar algún bolito por aquí por Madrid. Ha sido un poco como una entrega en fascículos, ¿no? El ir desgranando poco a poco el disco, canción a canción. Es otra nueva forma, ¿no? Es diferente a la forma en la que se ha hecho llegar la música a la gente, pues en los últimos tiempos. Todo ha cambiado y efectivamente esta es una forma también nueva, ¿no? Y da otras posibilidades, porque, por ejemplo, uno puede hacer que en este caso Agujero de Salida, pues tenga un disco mucho más tiempo, ¿no? En los oídos de los oyentes, que también es de lo que se trata. Porque vivimos en los tiempos estos en los que sacas un disco y a los 2 meses ya ha pasado, o sea, ya es algo viejo. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, por suerte o por desgracia, tenemos acceso, bueno, tenemos acceso a mucha música, eso por suerte, desde luego, pero por desgracia la gente quizá ya no se escucha tanto un disco entero, no sé si por falta de tiempo o por qué, y pues sacar las canciones así la verdad es que viene muy bien, porque además de que te mantienes activo en las redes, la gente se acuerda de ti, escucha las canciones, los va escuchando, como tú decías antes, por fascículos, y creo que ayuda mucho a irse dando a conocer. Vivimos tiempos decadentes, ¿no? Como dice el título del disco. No sé si en fin, en algunas cosas seguramente serán mejores. Mira, por ejemplo, en esta pandemia, sobre todo aquellos primeros días, aquellas primeras semanas, si no hubiese sido por las nuevas tecnologías, la verdad es que habría sido complicado, ¿no? Por ejemplo, para los chavales ir al cole era imposible y pudieron asistir a clases a través de una pantalla, ¿no? Pero tiempos decadentes, como vosotros habéis titulado el disco, en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una sensación en que la sociedad está como un poco enferma, ¿no? De odio. Sí, desde luego. Y yo creo que las redes, además, ayudan mucho a eso. El anonimato de Internet tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Al final, la gente puede decir lo que quiera en las redes, puede meterse en Twitter y meterse con alguien. y cubriéndose detrás de un teclado, ¿no? O de una pantalla, como contábamos de la canción que estabas poniendo antes. Es que además me gusta mucho del disco que por lo que decíamos antes, ¿no? De los fascículos. Es como si fuese un... Imaginaos un libro, ¿no? En el que vas pasando capítulos. Cada una de las canciones es como un capítulo de temas de plena actualidad, porque eso es algo que caracteriza a Agujero de Salida, ¿no? Cantáis a lo que se ve y a lo que nos toca de cerca. Sí, sí, efectivamente. Sí, todas las canciones siempre son... Intentamos plasmar un poquito las inquietudes que tenemos en ese momento, lo que nos preocupa de la sociedad, incluso algún tema más personal. Y sí, es que es totalmente así. Es siempre la actualidad. Actualidad como zombies, como capitalismo, como sin fronteras. En fin, hay, pues eso, como si fuesen... entregas de un diario en el que uno seguro se va a ver reflejado perfectamente. El disco lo habéis grabado con Javi Nadie, lo habéis grabado en La Caverna, y se grababa, si no me equivoco, a finales del año pasado, ¿no? Con lo cual ha tardado todavía bastante en lo que ha sido ponerse ya en circulación. Sí, sí, totalmente. Si no me equivoco, lo terminamos de grabar en noviembre y claro, con todo esto, pues no sabíamos muy bien cuándo podíamos sacarlo, y sobre todo lo que no queríamos era sacar el disco y no poder tocarlo en una sala y que estuviera en las redes, pero no poderlo enseñárselo a la gente en directo. Entonces, después de mucho pensarlo y tal, pues decidimos esto, el sacarlo por fascículos, como tú decías. Sí. Que me perdonen la expresión, pero qué putada esto de sacar un disco y estar pendiente de si lo podré presentar o no lo podré presentar, porque la verdad es que para un músico el sacar un disco está muy bien, pero tocarlo en directo es como ya el punto grande, ¿no? El compartir una canción con el público. Sí, sí, totalmente. La verdad es que es una putada tremenda. Y bueno, y mira, como decía antes, al menos nosotros hemos podido aprovechar la pandemia un poco para hacerlo más tranquilamente, pero sin duda otras bandas, pues que justo les acaba de pillar el lanzamiento antes, es que es una putada tremenda. Sí. Además se ha formado, que lo venimos comentando también en las últimas semanas con las bandas que pasan por aquí por el programa, como una especie de cuello de botella de todas las bandas que han ido sacando disco antes de los 2-3 meses antes de la pandemia, más todos los que lo han sacado ya en plena pandemia, y que todos ellos no han podido presentarlos en directo prácticamente, y salas son las que hay, siempre digo que incluso alguna menos por desgracia, y muchos grupos queriendo tocar. Sí, sí, sí, sí, es que es así, nos saltamos de hablar con salas y todas te dan para varios meses fecha, sí. Incluso te dicen que no saben, ¿no? Si, qué va a pasar, entonces es que es muy complicado, la verdad. Has dicho antes que ya habíais hecho alguna presentación. Imagino que esto es un subidón, ¿no? El poder compartir estas canciones y tocarlas ahí, y sobre todo en cualquier momento, ¿no? Pero sobre todo en estos tiempos de ahora, más todavía. Sí, sí, la verdad es que sí, teníamos unas ganas de tocar tremendas, tremendas. Y yo creo que también la gente tiene muchas ganas de ir a conciertos, entonces se suma un poco todo y al final pues lo disfrutamos todos. Pues muchísimo. Somos el hambre y las ganas de comer, ¿no? Que dice luego, cuando se juntan, en este caso, los músicos con ganas de tocar y el público con ganas de disfrutar de conciertos. Menudas colaboraciones, ¿no? Está por ahí Fernando Madina, tenéis a Los No Conforme, tenéis Entretiempo, a Transmisión N, en fin, que el disco lo queríais complementar o alinear, ¿no? con lo mejor. Sí, sí, sí. Además que es que hemos quedado súper contentos con todas las colaboraciones. Yo creo que absolutamente todas mejoran las canciones. O sea, se lo han currado un montón todo el mundo, tanto Nacho de Entretiempo como Luis de No Conforme. Bueno, y Fernando, nada que decir al respecto, un lujazo. Entonces estamos súper contentos con ellos, vamos. ¿Qué proyectos os marcáis de cara al futuro? Yo he visto que he dudado, porque es que entiendo que ahora mismo lo de hacer planes así de futuro, joder, en el momento que nos está cayendo encima ahora es complicado. Pero si esto nos lo permite, me refiero obviamente a la situación sanitaria, ¿qué planes os marcáis para el 2022? Pues bueno, sí, efectivamente, como dices, es complicado, ¿no? Asegurar algo, pero nuestra idea sobre todo es hacer, tenemos pendiente un concierto de presentación del disco en condiciones, eso lo tenemos pendiente y queremos hacerlo, un buen concierto con un buen, con el mejor show que podamos dar, y también tenemos en vista, si fuera posible, pues tocar un poco fuera de la Comunidad de Madrid, en otros sitios de la península. Estamos intentando cerrar fechas ya en algunos sitios, pero bueno, es todo lento, es complicado y bueno, tampoco podemos asegurar nada de momento. Para recorrer el país del olé. Eso es, justamente. Que es como se llamó la anterior obra de Agujero de Salida. Bueno, es verdad que es complicado hacer planes, como decíamos, en este momento. Pero bueno, vamos a confiar que bastante negra tenemos ya la situación cuando vemos el telediario, como para no tener encima nosotros tampoco la ilusión de que esto mejore pronto. Lo deseamos, pues sí, y, pues sí. Y yo espero de que podrá ser pronto y tengamos también todos oportunidad de ver a Agujero de Salida muy cerquita de casa. Dani, ahí sí. Ha sido un placer. Dani, que es el guitarrista de la banda, no el vocalista, que le había quitado yo el micrófono a Juanvi. Sí, sí, sí. Vamos a dejarle al cantar, que como me ponga yo la molía. Lo digo porque efectivamente en redes sociales yo he anunciado a Dani como el vocalista de la banda. No, es el guitarrista de Agujero de Salida. Lo dicho, que haya mucha suerte y espero gracias. Que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo. Un verdadero placer, un abrazo, Julián. Esto se llama Capitalismo. Son los tiempos decadentes de Agujero de Salida. ¿Cómo me gusta en Agujero de Salida? Le estaba diciendo yo a Dani hace un instante, ya cuando terminamos la entrevista, fuera de antena, le decía yo, oye, no sabes la de veces que le estoy dando al play con el disco de Agujero de Salida. Me ha gustado muchísimo, me pone las pilas que ni te lo imaginas y os lo recomiendo a todos, ¿eh? Tiempos Decadentes, el nuevo disco de Agujero de Salida. Escuchabas por ahí una voz que seguramente te sonaba también bastante, ¿verdad? Haremos de nuestro... La cuenta atrás es lo nuevo de No Conforme. ¡Qué ganitas hay, eh! Del nuevo disco de los No Conforme. La cuenta atrás es el segundo sencillo ya. Y ahí estaban, pasando de nuevo por aquí, por el Confuerza Heavy. Últimamente están apareciendo mucho. Ya sabes que estamos emitiendo esta edición 1474 del Confuerza Heavy. Pues a puntito ya de las fiestas de Navidad. Y a puntito, nosotros que estamos en directo, tú a lo mejor cuando estés escuchando el programa, si es en reposición, ya estén metido en plena faena de fiestas navideñas. Pues nada, que las disfrutes. Y como te digo, bueno, pues vamos a ir con muchas cositas cada semana a través de Caravaca Radio, de CD Music Radio, de Rock Invierzo, de Radio Free Rock en Argentina, de Radio Crimen Online y de Asalto Mata Radio Rock. Precisamente con Asalto Mata Radio Rock cada semana te vamos ofreciendo a bandas que participan en el proyecto de ese colectivo llamado Asalto Mata Radio Rock, que engloba un montón de emisoras y programas de rock, y que bueno, pues también tiene la posibilidad de que las bandas participen en ese proyecto asociándose y recibiendo a cambio pues la promo que le van dando todas las emisoras. Nos habla de este proyecto precisamente un tío grande, Santi Pequeño Ternasco, que se pasa de nuevo por aquí, por los micros del Confuerza Heavy. ¡Santi! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Hola, Julián! Y un abrazo enorme para toda la audiencia de Confuerza Heavy. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomatarradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto, bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos interesantísimos y realmente buenos, tan buenos que no por menos tengo que traeroslo hasta aquí para que lo podáis disfrutar y juzgar por vosotras y vosotros mismos, obviamente. Os traigo en esta ocasión a esta banda. Ellos son Decta. When Everything Burns es el título de su segundo trabajo, el anterior homónimo de 2017, este recientísimo de 2021. Y el tema que escuchas es el que da nombre a ese segundo larga duración llamado When Everything Burns. Potente, enmascarada y que promete hacer las delicias de todo aquel aficionada al metal. Ya sabes dónde los puedes encontrar, en asaltomatarradiorock.com, entras en bandas asociadas, los buscas ahí, que salen todas las bandas en orden alfabético, y podrás conocerles más a fondo, ver sus videoclips y acceder a su web y redes sociales. Solamente en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, conciencia rockera. Decta, When Everything Burns. Whatever they burn, whatever they burn, whatever they Estuvieron hace poquito con nosotros presentándonos este When Everything Burns, los Decta. Cubitus pasaba por aquí, por el Confuerza Heavy. Pedazo de álbum, es una banda a la que le tenemos un cariño muy especial desde sus inicios. Han pasado por aquí, por el programa, y nos han dejado, bueno, pues cositas tan interesantes como esa que te ofrecíamos ahora. Vamos a seguir con más temas, con más lanzamientos y con más producciones que se están poniendo en circulación. Y quiero llamarte la atención sobre el nuevo disco de Rosie Finch. Es un nuevo trabajo, bueno, absolutamente espectacular, que me tiene, enamorado, de verdad, con canciones como esta, que va a sonar, que se llama Vermilion, y que además se ha convertido en el nuevo single y videoclip de la banda, de un álbum titulado Scarlet, con una portada brutal y con una banda en plena forma, con Mireia Porto, que muy muy pronto va a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy, si ella lo desea, que espero que sí, para hablarnos de este disco. Por cierto, el videoclip basado en una peli, la película Tesis de Amenábar, para amantes del terror, para amantes de pelis como Tesis, el videoclip de Vermilion, lo nuevo de Rosie Finch. We'll be right back. Massive Inch Vermilion, nuevo single y nuevo videoclip que te recomendamos, ¿eh? Vamos hasta Sequoia, el último disco de Durga que también presentaron aquí en el Confuerza Heavy. Es un disco que nos encanta. Esto se llama Maquia y lo recoge ese álbum, Sequoia de Durga. Lo que me gusta del disco de Durga, sí señor, ahí estaba Sequoia, ese último trabajo. Ya sabes que los Saratoga han recopilado parte de los grandes éxitos de la banda y los han regrabado con la formación actual. Clásicos del grupo como este que suena. ¡Maldito eso! Oh! Maldito Corazón, la versión XXX, o sea, la versión 30 aniversario. Ahí estaban. Bueno, el siguiente grupo que va a sonar en el programa es una banda que se llaman Posit. Todo está por llegar. Así es como han llamado a su nuevo disco. Te voy a decir una cosa, en los tiempos oscuros, estos que corren ahora, escuchar Todo Está Por Llegar, este nuevo disco de los Post-it, es un soplo de buen rollo y de energía de verdad necesario en momentos como este. El ejemplo más claro lo tienes, mira, en este single que se ha publicado y que da título a todo el álbum. Hoy los Posit son protagonistas aquí también en el Con Fuerza Heavy, con nosotros esta noche David, el guitarrista de la banda que nos está escuchando ahí, pues para contarnos cosas en torno al grupo. Vamos a saludarle. David, buenas noches, ¿qué tal estás? A ver, quítale ahora te vamos a escuchar bien, que lo tenía silenciado el micro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Decía sí, yo... Con toda esta historia de la pandemia, pues bueno, estamos ahí luchando. Decía yo que en estos tiempos negros, estos tiempos oscuros que corren de tan mal rollo en todos los sentidos, una banda como Post-it, la verdad es que transmitís un buen rollo y una energía que se agradece muchísimo en momentos así. Pues sí, la verdad que nosotros siempre intentamos que nuestras canciones, por ejemplo, la gente se divierta, que escuche algo positivo, porque la verdad los momentos tampoco son muy buenos para eso, pero bueno, siempre hemos querido que todo sea positivo y que hacia adelante. Es que pones el telediario, pones cualquier informativo, te lees un periódico, uf, es que es todo malo y la verdad es que, bueno, en la vida hay otras cosas también que molan, que merecen mucho la pena y una de esas cosas es precisamente, pues eso, disfrutar con la música, ¿no? El no verlo todo tan negativo. Ese es un poco el mensaje que vosotros transmitís. Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros queremos que bueno, que tampoco pensemos, hay que vivir, no pensar en problemas, que siempre los tenemos, pero bueno, pero si podemos también, quiero decir, perseguir sueños y... Exacto. Y, no sé, un poco alegría también, ¿no? Que hay mucha pena en el mundo. Es verdad, que falta nos hace, de verdad. Aunque sea, mira, escuchar el ratito que tardas en escuchar un disco, pasarte ese rato sin más complicaciones, solo disfrutando o lo que dura un concierto. Es verdad que se os ha hecho muy largo, ¿no? El periodo entre el primer disco y este segundo, porque el primero es de 2016, hasta este han pasado 5 años, mucho tiempo, ¿no? Sí, pero nosotros hemos estado rulando, quiero decir, hemos estado tocando sin parar y bueno, empezó la pandemia y decidimos pues meternos en el segundo disco porque teníamos un poco explotado el primero, la verdad, uh-huh. Y el segundo pues empecemos a grabar demos y porque el otro guitarrista del grupo, Dani, tiene un estudio, ahí grabemos todas las demos y empezamos a darle forma a este segundo disco. La verdad es que no hemos hecho ni un LP ni un EP. Es verdad, no es ni un disco de larga duración, pero tampoco es un EP, porque es que hay 7 temas, es una cosa ahí como a medio camino. Pero mira, esto ya no importa, hace un ratito estábamos hablando con una banda que ha sacado un disco que lleva 15 canciones. Luego hemos estado hablando con otra banda que han publicado ya el disco, ¿no? Pero antes de publicarlo han ido sacando todas las canciones como anticipos, como single, una tras otra. Ya no hay un sistema estándar, ¿no?, de publicar música. Cada uno lo hace a su manera, cada uno como le gusta y todo perfectamente válido. Pues sí, la verdad, nosotros teníamos más temas en el tintero, pero decidimos sacar 7. ¿Por qué? Pues uno de ellos, por ejemplo, es una versión en inglés del segundo tema del disco, Empieza a volar, y lo metimos en el séptimo tema también del disco. Es la misma canción, pero en inglés. No sé, fue una decisión que tomamos entre todos y yo creo que ha salido bien. Ha quedado muy bien, efectivamente. Start to Fly, que es la versión del Empieza a volar que también hay en el disco. Oye, ¿en qué ha cambiado Post-it en estos 5 años, desde como un volcán hasta todo está por llegar? Han pasado muchas cosas en 5 años, seguro. Fíjate, hasta nos ha venido una pandemia que ha puesto el mundo patas arriba. O sea, fíjate si han pasado cosas, ¿no? Pero en lo musical habéis cambiado mucho. ¿Qué ha pasado en Post-it en este tiempo? Bueno, hemos tenido cambios. Por ejemplo, el batería se nos fue. Ahora tenemos a King, que es un crack a la batería y que bueno, nos encanta. Se ha hecho a la familia, como nosotros lo llamamos, la familia Post-it. y él se ha hecho a nosotros y bueno, hemos ido evolucionando cada vez más. Nosotros hacemos un estilo muy, muy dicharachero, muy... muy divertido más, también, sí. Muy divertido. Lo llevamos al punto divertido, no tan... Queremos que en nuestros conciertos pues, la gente se divierta. Que se lo pase bien, sí. Y lo pase bien y salte. Yo no concibo un concierto que esté sentado como ahora ha pasado, ¿no? En la pandemia. La pandemia, hemos asistido a conciertos, efectivamente, en los que, bueno, pues teníamos que ver al grupo, a lo mejor al grupo más cañero que te puedas imaginar, sentaditos todos ahí, con nuestras manos encima de las piernas y con nuestra mascarilla puesta y sin movernos, ¿no? Oye, ¿cómo ha cambiado todo esto en este tiempo, eh? Por cierto, la etiqueta que si es que se le puede llamar etiqueta, ¿no? A lo de posicionar a una banda dentro de unos determinados estilos musicales. Vosotros os definís, y además así mismo lo reflejáis, por ejemplo, en vuestro Facebook, como pop punk, power pop. Ahí, bueno, pues es, sería un saco en el que entrarían muchísimas cosas. Sí, bueno, nosotros al hacer guitarra un poco contundente y las letras muy comerciales, se asemeja mucho a grupos como Simple Plan, Green Day, cosas así, tipo de grupos de este estilo. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues este estilo más o menos no, nos cuadra a nosotros, aunque nosotros tenemos un estilo particular, quiero decir, el post-it tiene su sonido, quiero decir, no es, te pones una etiqueta, supongo, para definirte. En cuanto medios de comunicación o páginas web, ¿no? Te dicen, bueno, ¿tú de qué estilo? Exacto. Además, los medios de comunicación nos encanta etiquetar. Exactamente. O la sala de concierto, ¿no? Cuando estás tratando un concierto, te dicen, oye, ¿pero qué estilos tocáis? ¿No? Pues te pones esa etiqueta a lo mejor para que más o menos la gente pueda más o menos adivinar, sí, por dónde va. Pero en realidad, post-it tiene un estilo propio, que es el estilo post-it. Un estilo muy peculiar, muy personal, es verdad. Y luego, es verdad que también lo de autodenominar a la banda, también es verdad que es una invitación al público al que le gustan esos estilos musicales, o sea, a que se acerque si todavía no conoce al grupo. Un grupo que, por cierto, ya lleva 7 años, ¿no? La trayectoria cada vez se va haciendo más larga. Sí, 7 años. Y esperemos que más. Eso, que sean muchos más, claro que sí. Y luego tenéis a Nuria, que también tiene una voz muy, muy, muy particular, muy, muy personal, que eso también le da una prestancia al grupo y un añadido a la banda también muy, muy, muy interesante. Sí, Nuria es la imagen, la voz. Nuria es... Post-it, a ver, es decir, cuando tú ves a Post-it, no ves a una banda, pero en realidad ella es la que está al frente, la que da la cara. Nuria ha estado, fíjate, me preguntabas antes de los 5 años, Nuria ha estado hasta embarazada y cantando. Y cantando ahí. Nada, faltaba nada para tener a su niña y estaba cantando. Y bajaba, me acuerdo yo que como a veces no... Por si apretaba, claro, le no podía apretar, claro. Bajaba la nota, iba bajando la nota para poder cantar. Efectivamente. Que... Oye, pues le habrá salido muy marchosa, ¿no? La niña. Sí, muy movida. Ya te digo yo que muy movida. Bueno, ¿dónde grabasteis el disco? Pues grabemos aquí en Barcelona, en un Wilson Studio. Uh-huh. El técnico se llama Chose. Era el guitarrista de No White Out, un grupo pop punk. Sí, también. Muy buenos, es verdad. Pues con Chose. Busquemos ese estudio porque, como eran más o menos del mismo estilo, él sabía ya cómo se sonaba ese tipo de estilo. Uh-huh. Y porque, claro, no me iba a ir a un estudio de música salsa. Quiero decir que están acostumbrados a música, ya no te sacan ese sonido que sí. Tú quieres, ese timbre, no sé cómo explicártelo. Yo sabía que él podría hacerlo y lo hizo. Y lo ha hecho muy bien, además, ¿no? Y luego el añadido también de Maldito Records, que estáis también ahí en el digital del sello, y joder, otro empujón, ¿no? Y otras formas de llegar a mucha más gente. Pues sí, porque nos están dando mucha cobertura y una cantidad de medios han hecho eco de nuestro segundo disco y nos encanta, la verdad. La verdad que sí. ¿Qué proyectos os planteáis para el 2022 que vamos a empezar enseguida? Pues mira, estamos preparando una pequeña gira por todo. Nosotros somos de Barcelona, estamos preparando una pequeña gira por Barcelona e intentaremos ir a Valencia, Madrid, así, ciudades un poco que estén más cercanas, ¿no? Uh-huh. A ver si se puede ampliar la cosa. Ojalá que sí, y ojalá también que la situación sanitaria permita eso y ampliarlo a muchas más cosas que seguro que bueno, pues irán trayendo en el camino de Postis muchas alegrías y que nosotros las podamos contar aquí en el programa. David, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Os deseo muchísima suerte, que de verdad sigáis transmitiendo ese buen rollo y esa energía que transmitís con vuestra música. Y lo dicho, que ojalá muy pronto os tengamos encima del escenario. Pues muchas gracias, ha sido un placer muy grande. Un abrazo. Sí, agradecido. Muchas gracias. Escuchamos canciones como esta, que se incluye dentro de este disco de Post-it. Ya sabes, esto se llama Empieza a volar. Se elegía además como primer single de Todo está por llegar. Todo a través de ese cristal. empieza a volar. Ahí está la música de los Post-it. Presentando su segundo álbum y que nosotros hoy también te acercamos aquí al Con Fuerza Heavy. Ruido Orgánico es el último disco de Reptile. Este es el favorito. El favorito, ahí estaban los Reptile. Estamos casi casi terminando el 2021. 2021 que ha sido una puñetera. Eso, no voy a decir nada. Ya sabemos todos cómo ha sido el 2021. Pero en lo musical nos ha dejado bastantes cosas buenas. Por ejemplo, el último disco de In Vain. We'll be right back. Festival benéfico El Reto de Amaya. Los sábados 8 y 15 de enero de 2022, la Sala Peter Rock de Valencia se viste de solidaridad. El motivo es recaudar fondo en pro de una pequeña que padece una enfermedad genética de las denominadas raras. La asociación Rock Machine, Cuerdas de Acero y Papa Rocketon Tour presentan el festival El Reto de Amaya, que se divide en dos jornadas y siete bandas. El sábado 8 de enero con Astral Experience, Nightcare y Encrucijada. El sábado 15 de enero con los grupos Sin Propina, la nueva banda de Aris de Transfer, Total Death, Sbarzer y Don Nadie Más desde Madrid. Entradas a la venta por el coste simbólico de 10 euros por día y el abono por 15 en entradium.com. También hay habilitada Fira Cero si quieres colaborar pero no puedes acudir al evento. Festival El Reto de Amaya. ¿Aceptas el reto? Sí que sí, por favor, acepta el reto, claro que sí, por Amaya. Hay pues un montón de bandas ahí participando en ese festival. Entre ellos, por ejemplo, los Sin Propina, la banda de Aris de los Transfer. Esto se llama Bailando Sola Sin Propina. Siguió bailando. Tuvo que pegar patadas cuando hubo que patear. Pero siempre fue de cara y por eso debió aguantar. Las hostias y los abrazos que la hipocresía le dio cuando se negó a entregarle a la estupidez razón. Su convicción de seguir bailando. Como sembró, muchas veces va de luto por las cosas que perdió. Sigue creyendo en lo que hace, no se olvida de soñar. Y si un día se le olvida, alguien le ha de recordar que por mal que estén las cosas, siempre te has de valorar y seguir bailando. Sigue bailando. El Reto de Amaya es ese festival benéfico para ayudar. Pues lo tienes tan sencillo como acudir al concierto, divertirte, pasártelo bien y disfrutar, ya sabes. Bueno, pues Sin Propina, que estarán en ese festival, ya sabes, el próximo 8 de enero. Más cositas. Vamos a escuchar a Slave Down desde su más reciente álbum, The Enemy Inside. Slave Down. Muy grandes los Slave Down. Ahí estaban sonando. Sí, señor, más. Hace poquito pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy, unos gallegos llamados Cruzeiro. Cuatro temas fantásticos que adornan su última aportación discográfica. Con canciones como Aquarius. Tiene cuatro temas, muy extensos todos. Cruzeiro, una banda que francamente me encanta. Bueno, de Caravaca de la Cruz, en Murcia, nos llega una banda que se llaman Delirio. Acaban de presentar sus primeras grabaciones, una de ellas es esta que se llama Silencio. Sígueles en D-Lirio Oficial en Instagram. Búscales en Instagram, sígueles. Silencio. Y disfruta su música. No voy a escucharte más, no me vas a vencer. Voy a escupir todos mis miedos, los voy a vomitar. Voy a volar libre, como la arena en el desierto. Voy a volar libre, como el viento en alta mar. Ya te he ganado, ya ni siquiera te oigo. Ya me he encontrado, el fuego se ha apagado ya. Silencio. Ya no tienes la libertad de manejar mi quehacer. Tus palabras bajo el suelo las voy a enterrar. Voy a volar libre como una estrella fugaz. Voy a volar libre como la sal en el mar. Siquiera me oigo, ya me he encontrado, el fuego se ha apagado ya, ya te he ganado, ya ni siquiera me oigo, ya me he encontrado, el fuego se ha apagado ya. Delirio, desde Caravaca de la Cruz en Murcia, ahí estaban sonando también en esta edición del Con Fuerza Heavy. Más cositas, el Barbas ha publicado un álbum llamado Carretera y Fanta, y dentro de ese disco hay canciones como Mi Amiga Soledad. Se encuentra por ordenar, mirando al cielo espero. El Barbas, así se llama. Carretera y Fantas, un nuevo disco. Y Mi Amiga Soledad, el tema que escuchábamos ahora. Y quienes suenan ahora son Vanity Rose, con su nuevo disco, Obsession. Vanity Rose, Obsession. Antes de llegar a la parte más tranquilita, más lentita del programa, dos trallazos así para que después lleguemos a esa parte para relajarnos del todo. Antes suenan Grave Noise. We'll be right back. suenan brutales. Grave Noise. Y el otro trallazo que te decía yo que íbamos a escuchar antes de llegar a esa parte más tranquilita y más relajadita es lo nuevo de los Infernal Hate. Infernal Hate. Bueno, pues hasta aquí el espacio más cañero de hoy en esta edición 1474 del Con Fuerza Heavy. Y la parte final, ya sabes que siempre aquí en este espacio la dedicamos a algo bastante más relajadito. Esa parte que va directa al corazón. Y que dentro del rock y el metal también siempre tiene... pues eso, un componente básico y fundamental. Hay ganas de dar besos, ¿verdad? Es lo que tiene esto de las mascarillas. La vida en un beso. Warcry. la vida en un beso. Se ha publicado recientemente, hace muy poquito, el nuevo disco de los cordobeses Medina Zahara. Es un disco en el que rinden tributo, ni más ni menos, que a Triana. Siempre se habló de que las dos bandas más representativas del rock andaluz fueron Triana y Medina Zahara. Pues ahora, Medina Zahara rinde tributo a los Triana. Noche de amor desesperada, claro que sí, recordando a los Triana, los Medina Zahara en ese nuevo trabajo que han publicado ahora. ¿Te acuerdas de esto o no? ¡Ay, qué buena! Sí, señor, una noche de amor desesperada. Vigilante de la oscuridad. cansancio de no poder más, segura de sí misma, que utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar. Como animal caliente, su lengua violenta, tu boca invisible caricia, déjate arrastrar por la noche. Que utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar, deja correr la noche entre tus dedos sin hablar, antes que rompa tu vida. Los Barricada con Animal Caliente, uno de sus clásicos más emblemáticos y más coreados en sus conciertos. Despistaos. Kansas City. Kansas City caminando, celebrando aquel estreno, y firmamos un contrato y juramos no romperlo, que decía: no me quieres, no te quiero. Prometo que no te echaré de menos. Parecíamos novatos, tan románticos y obscenos, dibujando garabatos con mis manos en tu pelo. Nos mojamos los zapatos, se mojaron nuestros frenos. No sabía que ser malo era tan bueno. Te prometo que no te echaré de menos. Los resquicios de tu cuerpo y de mi cuerpo, nos tocamos con los labios, nos besamos con los dedos. We'll be right back. escucharme con silencio y recuerdo lo gracioso que me resultó tu acento. Me sorprende aunque sonría que estoy llorando por dentro. Tú nunca sabrás cuánto me arrepiento de firmar aquel contrato. Se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de esta edición 1474 del Con Fuerza Heavy. Y a la penúltima del año 2021. Digo la penúltima porque todavía nos queda otra. Este año, mira, nos ha coincidido bien que vamos a tener programa todas las Navidades, a excepción de dentro de dos semanas que nos va a coincidir con un festivo. Pero bueno, en este 2021... hemos tenido programa hoy y tendremos la próxima semana también, que no nos afecta ningún festivo. Ha sido, como digo, la edición 1474, penúltimo programa del 2021, que emitíamos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y para Argentina también, para la gente de Argentina, en Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana. Ha sido un placer. Saludos, como siempre, de Julián Martínez. No olvidéis que mañana todavía hay que poner el despertador. ¡Feliz semana! Después de tanto tropezar, dando tumbos he llegado aquí. Y no se está tan mal, no sabía dónde ir. Había cerrado el último bar y tu oferta no la pude rechazar. Y deja que yo apague la luz, tú deja de mirar el reloj, será mejor. Yo dando patadas al sol, tú enfadada con el despertador. Enemigo del calor. Solitario corazón, vaga sin rumbo por aquí, buscando un poco de emoción, sin promesas que cumplir. Sin palabras de esas que después se olvidan con el sol. Las penas cambian su sabor cuando no hay espinas para cenar. Y en la mesa comen dos y la fiesta sigue en el salón. La luna nos pilló bailando la balada del despertador. Y deja que yo apague la luz, tú deja de mirar el reloj, será mejor. Yo dando patadas al sol, tú enfadada con el despertador. Enemigo del calor, que siempre molesta en lo mejor, como el sol que me despierta cuando escondido estoy bajo el edredón. Pégate a mí. yo dando patadas al sol, tú enfadada con el despertador, enemigo del calor. Deja que yo apague la luz, deja de mirar el reloj, será mejor.